Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En México, torta. En España, bocadillo. En Colombia, sándwich. En Perú, butifarras. Hoy, en el aderezo improvisado, la naturaleza se lo cobra. Bueno, pase, por favor. ¿Qué tal, señor Garcati? Permiso, ¿puedo sentarme por acá? Sí, siéntese, por favor. Bueno, señor Garcati, yo quería hacerle algunas preguntas. Sí. Vengo del diario La Patria. Sí. Es un diario muy importante, usted lo sabe, y queremos saber más sobre su vida. A ver si nos puede contar, ¿cómo empezó usted su carrera? Bueno, ¿qué te puedo decir? A ver, pibe, ¿cómo empezamos todos? Nada, tuve un pequeño inconveniente con un socio del cual terminé echando y me apropié del pequeño proyecto que teníamos. Y empezamos con la tala de árboles indiscriminada. Por supuesto, esto no puede describirlo. Árbol por aquí, cortamos árbol por allá. Sí. Madera, como verá acá en la empresa, tenemos todo de madera. Tenemos el coso, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Este coso que da agua, pero es de madera. El bebedero de madera, muy bien. Muy, sí. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo se le sale la palabra a los periodistas? Soy periodista y escritor, señor Garcati. Sí. Veo también que tiene hasta los vasos donde toma agua de madera. Todo de madera. Escritorio de madera, computadora de madera, servilleta de madera, todo absorbente de madera. Muy bien. Permiso, voy al baño. Sí, vaya. Papel higiénico de madera. Señor Garcati, ¿no cree que ha llegado un poco lejos con esto de las cosas y objetos, de su obsesión con la madera? No, para nada, querido, me está cargando, ¿no?, con lo que me está diciendo. Por supuesto que no, nuestra industria es una industria sólida que, bueno, querido, árboles hay en todos lados, crece, no hay ningún tipo de problema. Nosotros seguimos talando y después, bueno, ya sabes, ese terreno que nosotros talamos de bosque y selva, encima también es un doble negocio porque al fin y al cabo después se lo terminan quedando para plantar soja. Vos me entendés, pibe, vos me entendés lo que yo te digo. Señor Garcati. Plata, guitita. Sí, señor, piba. Garcati. Sí. Me avisan del campo que llaman diciendo que ya tienen listos sus cisnes, sus 32 millones de cisnes de madera, pero que no hay ningún árbol más para talar. ¿Cómo que no hay más árbol para talar, piba? ¿De qué me estás hablando? Me acaban de avisar que construyeron el último cisne que usted encargó, pero que ya se quedaron sin árboles, no hay ninguno más para talar, señor. ¿Pero cómo puede ser esto? A ver, comunícame con el intendente, piba. Enseguida, señor Garcati. Pero me pone esa música de mierda. ¿Intendencia? Hola, ¿qué hace? ¿Marta? Marta, la secretaria del intendente. Martita, querida, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Escuchame una cosa, pásame con Carleto. Sí, señor Garcati. Enseguida le paso. Gracias, es macanuda esta piba, macanuda. Bancame, pibe, ya seguimos con la nota, que estoy con un temita de cisnes de madera. Señor Garcati, ¿cuándo me dijo que me iba a llamar después de la cita que tuvimos y nunca me llamó? ¿Cómo? Enseguida le paso con el intendente. ¿Cómo? Pero encima... No, nada, pasa que soy una... ¿Hola? Irresistible. Hola, acá el intendente. Señor Garcati, ¿cómo le va? Escúchame una cosa, pibe, me estás diciendo que no quedan más árboles. ¿Cómo es el asunto acá, eh? Y la verdad es que hicimos todo lo que pudimos, nos cagamos en las protectoras de árboles, la cantidad de gente que se encadenó a los árboles y los talamos junto con los árboles. Muy bien, todos esos proteccionistas, ¿qué es esto, chicos? Se necesita la madera para todo, ¿viste? Para hacer papeles también, para hacer... La gente necesita cosas para vivir cómoda, ¿viste? ¿Qué es eso de, ¿usted de sabe proteger que... a la naturaleza? ¿Qué naturaleza? Usted sabe que nuestra intendencia, sí, y toda nuestra gestión está dedicada a usted, que usted, sí, es el dueño de la ciudad y que hacemos todo lo posible para satisfacerlo. Déjeme decirle que los cisnes que encargó de madera están listos. Algunos van a tener partes de humano porque, bueno, los proteccionistas que se interpusieron los mandamos a la picadora también. Ah, bueno, me gusta igual, medio abstracto. Está bien. Pero la verdad es que no queda ni un árbol más, señor Garcati. La verdad es que... esa es la verdad. No tenemos más árboles y un poco que se nos está llenando de agua cada vez que llueve todo. Hay que poner más rejillas. ¿Usted nos podría bancar con unos millones de pesos para construir un...? Bueno, millones de pesos. Intendente, usted está pidiendo mucho, ¿vio? Porque yo realmente... Escúcheme una cosa. Voy a ir para la intendencia... A ver cómo está todo, por favor, me recibe, a ver si puedo darle una mano, pero bueno, millones de pesos, eso, este chique, tanta. Tengo una ciudad que mantener, señor Garcati. Hasta luego. Bueno, pibe, vos, periodista, anotaste todo, soy una excelente persona que trabaja, da trabajo a todas las personas que está, usted ve en este establecimiento, y ahora vamos a ir al pueblo. ¿Era el intendente con el que hablaba usted recién? Sí. Hablo con el intendente. Sí, somos buenos amigos, vamos a jugar a las bochas, vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar diferentes tipos de cosas, de deporte. Hace mucho tiempo que somos... vos me entendés, pibe, vos me entendés. Bueno, lo sigo, Garcati, lo sigo. Bueno, sígame. ¡Por acá, por favor! Nunca había viajado en helicóptero. Bueno. Oh. Ahí está. Estamos aterrizando. Se ve todo fantástico desde acá, pero no se ve ni un árbol. Garcati tenía razón. No pasa nada. Enseguida lo solucionamos. Hay otro pueblo, el pueblo al lado, que me dijeron que quedan unos pares de árboles. Usted quédese tranquilo que para hacer un par de cine... ¿Usted quiere un cine? ¿Le podemos regalar un cine de madera hermoso? Talado. Lo hace un chico, no sé cómo se dice, que uno que hace cosas con Garcati, las manos. Garcati, ¿pero no cree que es importante conservar a los árboles? ¿De dónde vamos a sacar oxígeno ahora? Oxígeno, querido, pero mira, el aire libre hay un montón por acá de oxígeno, por favor. ¿Dónde van a vivir las ardillas? Mire, ahí está la intendencia, vamos. ¿Qué ardilla me está hablando, por favor? Ahí está la intendencia. Ahí está la estamos en la intendencia. Sí. Perfecto. Sí, estamos... ¿Pero usted qué? ¿Periodista? ¿Qué? ¿Cómo no sabe dónde es la intendencia? Es que estoy anonadado con las cosas que me cuentan. No puedo creer... Miremos un poco de televisión hasta que nos pueda atender este hombre que siempre está en cualquier cosa. Por favor, el intendente. A ver... El pronóstico del tiempo es que va a haber lluvias. Repetimos, lluvias, muchas lluvias, tormentas, fuertes vientos. Por favor, resguárdese en el hogar más cercano, si usted es que no tiene hogar, por supuesto. El periodismo está cada día peor. Señor Garcati, va a haber lluvias. ¿Cómo piensa que la tierra va a absorber si no hay árboles? Pero yo traje un par de rejillas, no hay ningún tipo de problema. La ponemos y secamos unos trapitos. No pasa nada, no se haga ningún tipo de problema. Ahí se abre la puerta del intendente. Es el señor intendente, está listo para verlo, señor Garcati. Qué apuesto que está hoy. Muchas, Martita. Vos siempre tan simpática, querida. Bueno. ¿Cuándo me va a llamar? Señor intendente, el señor Garcati está aquí. ¡Hágalo pasar! Querido, ¿qué haces? Que estoy preocupado, Garcati. ¿Por qué? Porque se aproximan lluvias, porque no tenemos más madera, porque hay que construir roperos, mesas, bancos, sillas... No te hagas ningún tipo de problema. Yo ya estuve viendo unos montecitos a unos kilómetros de acá. No va a haber ningún tipo de inconveniente. Lo único que, como ya sacamos todos los recursos naturales de acá, usted va a dejar de tener nuestra colaboración, por supuesto. No va a esperar que nosotros sigamos colaborando cuando no tiene nada para darnos. Pero Garcati... Así que era para eso, para terminar de romper... Pero Garcati, así no era el negocio. Hasta luego, nos vemos. Pero Garcati, usted me está garcando. Usted es un garca, Garcati. Querido, usted no se ha dado cuenta. El apellido se lo dice. Venga, vamos a salir por la... ¡Epa! ¡Está lloviendo! ¡Epa! Pero mira dónde llega el agua. Pero mira... Por favor, Carlito, Marta, Martita, alguien que me señor llame... Señor Garcati, el agua me está llegando hasta los hombros. Pero, ¿cómo puede ser? ¡Hoy estoy empezando a flotar! ¡Ay! ¿Cómo puede ser esto? ¡Garcati, la coña de la sombra de la Garcati. Garcati. Garcotti. Garcotti. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Me ahogué. No entiendo nada. Estoy flotando. Estás en tu conciencia. Inundada de codicia y ambición. Has olvidado lo importante, Garcotti, tu naturaleza. La naturaleza, Garcotti, no es adorno. Aprenderás, así sea, lo último de lo que tomes conciencia antes de abandonar este mundo. ¡No! ¿Y ahora? ¿Te gusta la madera? ¡Toma la madera! ¡Pa! ¡El despertador! ¡Dios mío! ¡No! ¡No puedo hacer más esto! Señor Garcotti, ¿cómo que te referís que no puedes hacer más esto si la pasamos tan bien? Martita, escuchame una cosa. Decile al intendente que vamos a parar la tala indiscriminada. Cualquier lluviecita... Y no, el piso no va a poder absorber el agua y nos vamos a terminar inundando. ¿Sabes qué? Aprendí algo. Aprendí la lección. De ahora en más, la naturaleza es lo que importa. Esta naturaleza, atendeme. Vení acá que tengo un bosque sin talar. ¡Pará, Marta, que estoy con algo importante, querida! Estoy reflexionando. Por favor, no me dejes reflexionar. Ya está, ya reflexionaste demasiado, Garcotti. Cerremos con un beso de amor. ¿Sabes qué? Tenés razón. ¿Qué le voy a dar, bola, un sueño? ¿Qué tal en todos, carajo? Vení a este pantano.